Baeza, que no tiene aún acceso directo a la autovía y podría tenerlo. Palabras de testimonio de esa pregunta en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. En clave local, en el día de ayer, un reconocimiento del Ayuntamiento de Jódar a los equipos prebenjamines y cadetes de la Escuela Municipal de los Deportes, que en sus respectivas competiciones se han proclamado campeones de su competición. Recatamos testimonios del secretario de la Escuela Municipal, José Sánchez, y del alcalde de Jódar. El Ayuntamiento de Jódar, la Consejería de Juventud y Deporte y sobre todo la Escuela Municipal de Deporte de Jódar, pues los otros días hablamos con el alcalde y con la concejala, los responsables de la Escuela de Deporte y los que estén aquí presentes, ya sabéis que a los nenes que han sido campeones de la Liga Prebenjamín y Cadete, pues aunque no es lo que prima la Escuela de Deportes, porque nosotros primamos otros valores, como la convivencia, el respeto, sobre todo, y otras cuestiones, pues cuando el alcalde se enteró, decía que bueno, que aparte de que esas camisetas podemos dar y demás, pues quería sumarse al homenaje, hacer un pequeño homenaje a vosotros, a los campeones que bueno, pues este año ha distinguido sobre todo por eso, porque aparte del juego limpio y otros valores, pues también habéis sido merecedores de importantes galardones. Queríamos rendiros este pequeño homenaje cuando nos lo comentó Pepe Sánchez, ¿no? Pues a los miembros, tanto del equipo de prebenjamines como cadetes, que sois unos auténticos campeones. Hay que decirlo, ¿no? Claro, y que se entere todo el mundo. En el equipo de prebenjamines, con 7 años de edad, los 11 miembros que estáis, es que en Liga habéis ganado 17 partidos, empatado 1 y perdido 2. O sea, de 20 partidos, 17 ganados. Eso es una media, pero vamos, de campeones, pero campeones, ¿no? En la Copa de Diputación, pues igualmente, los prebenjamines van disparados. La primera fase de 4 partidos también han ganado 3, así que en la Copa de Diputación seguro que tienen mucho, que tenéis mucho que decir, los más pequeños también. En definitiva, es que os habéis proclamado campeones provinciales de vuestro grupo, proclamasteis a falta de 2 jornadas todavía, o sea, con holgura además, ¿no? Pues desde luego todo eso ha sido gracias a vuestra dedicación, gracias a vuestra deportividad, gracias a vuestro esfuerzo, pero también, claro, hay que decirlo, gracias a la dedicación de vuestro monitor, de Agustín, que nos acompaña también esta tarde, del delegado. Un breve fragmento de ese acto de reconocimiento a esos dos equipos, el equipo prebenjamín y al equipo cadetel. 27 minutos sobre las 7 de la mañana. En la cadena SER, elecciones municipales 2015. En la clave electoral rescatamos hoy testimonios, fragmentos del acto que celebraba Ganemos en la Plaza de Toros, con intervención del que fuera anterior alcalde durante 16 años, José Luis Angulo, y del candidato a la alcaldía por Ganemos, Antonio Sánchez. Que había una estrategia y hay una confusión, y de ver que Ganemos, eso no podemos. O sea que la gente que está aquí es de Podemos, por lo tanto Podemos es el que se presenta en Ganemos y dice que Ganemos es una sigla de un partido de derecha mentiroso, de putero. Por lo tanto yo os dejo, lo vamos a dejar para que Antonio poquito a poco, con lo que le hemos aportado, con lo que tiene en su cabeza, que una vez que tome posesión como nuevo alcalde o como alcalde, ¿qué es lo que va a hacer? Por lo tanto creo que esta candidatura de Ganemos Joda, que es Podemos de Joda, que es Podemos de Joda, mirad, no tendría sentido que Podemos, en 6 meses en Joda o en 8 meses, de no existir, como no existía en nuestro país, se convirtiera en la segunda fuerza política en Joda, en la segunda fuerza política en Joda. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a votar a Antonio? Si Antonio estaba en Podemos y ahora se ha cambiado la chaqueta y está en Ganemos. No. Antonio es de Podemos. Sigue estando en Podemos. Igual que muchos de los compañeros que hay aquí. Lo único que Podemos no se podía presentar con su sigla a estas elecciones locales. Entonces, se hizo